La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy nos acompaña Ana Díaz para compartir con nosotros una experiencia súper linda, cargada de ternura, que ella junto con Marisol Díaz y su abuela fueron compartiéndonos esta primera, porque creo que es la mejor forma de decirlo, esta primera fase de la cuarentena nacional. Y coincidiendo con esto, se propusieron hacer una serie, Mami Ju, y a quienes no la vieron todavía, en la página de Face de La Mirada Incendiaria estará incrustado el link. Es un serial de registro documental ejecutado en cuarentena. Creo que ahí tiene ya de entrada unos méritos súper lindos. Y además el contenido, que es justo referido a formas y métodos de precaución, de cuidado, y por qué no decirlo, de sobrevivencia y de recuperación de valores y afectos en este tiempo horrendo que nos toca, especialmente por la información vertida por fuentes oficiales, redes sociales y medios masivos de comunicación. ¿Cómo estás, Ana? Y si Marisol está a tu lado, ¿cómo están, chicas? Bueno, y a tu abuela también. ¿Cómo está, Mami Ju? Hola, querido Yeyo. Un gran abrazo para ti, para tu audiencia también. Gracias por el espacio que nos das y por la posibilidad de conversar un poquito lo que ha sido esta serie documental sobre la Mami Ju. Primero que hemos ido avanzando sobre el paso, inmediatamente después que ya supimos de la cuarentena definitiva, hemos empezado a filmar. Y con lo que había, nomás. Preocupadas primero por la necesidad de cuidar, especialmente a la mamá, también cuidarnos a nosotras. Y después descubriendo en el camino que en realidad lo que estábamos haciendo es un proceso de crianza mutua de tres generaciones, en donde había mucho, mucho que mostrar, mucho que transmitir, que improvisar también, muy pocos arreglos, etcétera, ¿no? Realmente era así como inventarse de la nada a hacer este documental. Y además hacerlo con un celular, porque no teníamos en ese momento un equipo que hubiera sido también lindo tenerlo, pero no había. Entonces era importante también mostrar a la gente que se puede con lo que la herramienta que uno tiene, mostrar de manera creativa y sobre todo, ¿no?, volcarle el sentido a todo ya lo que de por sí negativo que trae este virus, ¿no?, que no solamente es más que un resfrío, es una forma, un intento siniestro, digamos, de provocar a una sociedad de una manera destructiva. ¿Cómo vuelcas eso? Y es a través de la mirada de una abuela que está no está en esta época, no está dentro de la tecnología, pero que al parecer nos plantea una relectura de todo esto, su alegría, su sabiduría, su paciencia, el dejarse querer, y el querer ha sido el mayor regalo que nosotros hemos tenido y que pensamos que también en la sociedad falta un poquito esto, ¿no? De devolverle a los abuelos, a las abuelas, este papel histórico que tenían ellos de enseñarnos, de ser nuestros mentores, de ser quienes con su sabiduría tomen las decisiones más importantes, ser consultados, etcétera. Lejos, muy lejos de todo lo que está pasando. Entonces son mensajes de amor, son mensajes, imágenes, ideas de esperanza que nosotras queremos transmitir y hemos querido transmitir. Ojalá lo hayamos logrado a través de la serie. Hola Sergio, primero muchas gracias por la cobertura en el programa. Creo que al momento de hacer la serie no nos dimos cuenta del alcance al que llegaríamos. Y no sé, tal vez lo más rico que se puede decir sobre esta serie es que nació de la necesidad de cuidar, ¿no?, mucho más a nuestra mami Ju, a mi abuelita. Ya de hecho ocupa gran parte en nuestros días por cómo es ella, ¿no? Es bien feliz y habladora todo el tiempo. Pero claro, también paralelamente no queríamos caer en lamentaciones anticipadas y especular con lo que va a pasar sobre esto de la cuarentena, el virus y todo lo que ya estamos pasando, ¿no? Con Marisol, que es oficialmente mi tía, pero también mi amiga, mi hermana y madre muchas veces, ella pensó que sería muy rico compartir de una forma visual todo lo que hacemos por ella diariamente. Entonces investigamos más sobre las alternativas para poder prevenir y reforzar su sistema inmunológico y nos metimos pues de lleno con la idea. Utilizamos un celular para todas las grabaciones porque también parte importante del proyecto es crear con lo que tengamos a mano, ¿no? Y obviamente consumir todo lo que podamos encontrar en los mercados. Eso por un lado. Y bueno, creo que yo he tenido mucha suerte al haber crecido junto con la Mami Ju. Ella ha tenido 10 guaguas, 3 se han muerto. Mi familia siempre ha sido numerosa, entonces una gran parte de nuestras vidas hemos vivido juntos, ¿no? Todos. Esto desde que yo recuerdo la volvió la matriarca de la casa. Ella siempre ha tenido mucha valentía. Todos los consejos que siempre me ha dado tenían que ver con las maneras de afrontar la vida con mucha fuerza y alegría. Los videos que filmamos sobre ella ahora son parte de nuestra cotidianidad. Ella, como se ve en los videos, es así siempre, ¿no? Es bien bandida, bien feliz, llena de ternura, muy fuerte siempre. Creo que para mí es tal vez el primer referente en mi vida que tengo sobre la lucha de la mujer y seguramente es la primera feminista de mi vida, ¿no? Nunca, como ella dice, se quedó quieta o al margen del dolor ajeno. Eso nos ha quedado como grabado de por vida a todas y a todos. Además, ella siempre tiene como una respuesta para todo, ¿no? Desde la felicidad que tiene, la alegría que ella muestra. El hacer estos docus con mi tía, con la Marisol, para mí refuerza mucho más la pasión por hacer cine. Además de ver la repercusión que ha tenido, nos asombra y motiva mucho más, ¿no? Creo que hacer cine también desde tu espacio más íntimo, más cómodo, es muchas veces replantearse las distintas miradas que podemos llegar a tener sobre uno mismo, sobre lo que hacemos, sobre dónde estamos, ¿no? Es rico descubrirse en plena filmación, haciendo. Eso es algo que particularmente me está motivando a continuar a hacer más cosas dentro del cine. Tenemos mucha suerte de trabajar muy bien las tres juntas y eso siempre nos ha dado muchas más posibilidades de poder hacer planificando y soñando en hacer más proyectitos juntas. Marisol, Ana, quizás es muy prematuro, pero Con el paso del tiempo, recién van a poder digerir lo que nos han regalado en este tiempo, porque desde la potencia del contenido sobre una interpelación para algunos, para otros más bien constatación de las prácticas y las potencialidades que tiene el afecto, las pedagogías del cuidado, me podría aventurar a decir, que vemos planteado y representado en este material, me parece que son invaluables, además del reconocimiento y puesta en imagen de estas mujeres que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Que son nuestras maestras en la figura de la abuela, quienes hemos tenido el gusto de poder participar en el cuidado de ellas y a quienes las tienen todavía, disfrútenlas, cuídenlas y ámenlas. Pero también en el criterio formal que ustedes han adquirido, como ambas lo mencionan y comparten, hay que hacer con lo que se puede. Y el registro hecho con un dispositivo de registro doméstico, y por hoy creo que la palabra igual es totalmente adecuada, como un celular, se ha asumido un riesgo y lo han hecho. Y quisiera un poco que nos compartan, ya para despedirnos también y que no reparen en la extensión, ¿cómo fue esto del proceso creativo? Porque estamos asistiendo hoy por hoy, por la cuarentena, a un montón de propuestas, ¿no? Creativo, narrativas en redes con imágenes que empiezan con mucho entusiasmo y se disuelven. En cambio, la serie que ustedes han construido, hay un proceso de guionización, por decir de una manera, es como que evidente, pero me refiero de que ustedes ya cerraron, además, ¿no? Por decirlo de una manera, esta primera entrega. Dice que ya tenían un calendario y decidieron los temas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Complicidad entre las tres? ¿O ustedes dos? ¿O pensaron nomás a ver qué pasa hoy? Como puede sugerir el cine directo, digamos, ¿no? Enfrentarnos a la realidad con la cámara, o cómo fue, porque ahí estamos hablando también de procesos, también de cuidado dentro del rodaje, si se quiere, ¿no? De construir precisamente una atmósfera cómoda, la cual también nosotros como espectadores hemos podido disfrutar, cómoda en el sentido de que fluye, ¿no? Y que tiene eso que entusiasma a la gente, que es realidad. Y esto se transmite también la ternura, ¿no?, de su abuela. Me atrevería a decir yo que es una mezcla de todos estos elementos que tú estás mencionando, querido Yeyo. Cuando hemos iniciado nosotros con la serie, hemos considerado, por ejemplo, qué cosas habría que poner en pantalla, digamos, mostrar de todo lo que significa el cuidado de una persona de la tercera edad en las condiciones de mi mamá. Mi mamá ya no es autosuficiente, necesita ser atendida, por ejemplo, bañarla, por ejemplo, alimentarla. Si tú no le das la comida a la mamá, ella tranquila nomás. Lo único que exige es coquita, nada más. Entonces, pero dentro de ese cuidado, realmente cuando se quiere hacer un inventario de todo lo que hay que hacer con una tercera persona de la tercera edad, es bastante. Entonces ahí ya teníamos pues muchos días para mostrar, digamos, ¿no? Y cómo hacer eso con cariño. El otro elemento era que teníamos que reforzar el tema de su salud, justo porque pues ella ya no piensa en, digamos, en su alimentación y en esas cosas, recibe lo que le das. Entonces, a su edad, ella está muy frágil, frente a este coronavirus, es prácticamente una víctima posible, así que esos dos elementos que eran muy importantes de discutir, incluso teníamos que investigar, ¿no? O sea, que cómo vamos a reforzar en el corto plazo que tenemos el sistema inmunológico para que cuando este virus llegue a Bolivia, ella esté ya, digamos, esté posible a puedas resistir a este ataque, ¿no? Y en ese camino también hemos encontrado y hemos recibido mucha colaboración de la gente, ¿no? Que nos contaba sobre formas caseras, ¿no? Hemos descubierto o investigado más acerca de ciertos personajes en el mundo que están combatiendo precisamente la farmacéutica y toda esa industria bastante oscura desde mi punto de vista con remedios que no están en la lógica de lo lucrativo sino realmente de curar. Y ahí hemos descubierto, por ejemplo, además de todas las hierbitas de las que también mi madre conoce, hemos descubierto la plata coloidal, hemos descubierto el CDS, que es un clorito de sodio, que es un medicamento que cura cáncer, que cura enfermedades supuestamente incurables, ¿no? Cura, por ejemplo, la ¿cómo se llama esta enfermedad? El autismo. Imagínate, entonces yo creo que mucho de toda esta etapa va a tener que ver con eso, con que nosotros no le dejemos nuestra salud y no le entreguemos nuestra vida a una pinche plaga como esta, que además sostengo que puede ser creada. Entonces, y tomar las cosas por mí misma, investigar y todo eso. En todo ese tiempo lo hemos sostenido muy bien. La mamá incluso ha tenido mayor lucidez con todos esos cuidados, con todo ese amor, que no hay tiempo de dárselos cuando estás fuera de casa, cuando estás trabajando, cuando tienes al mismo tiempo que traer la comida, ¿no? Entonces, semanalmente nos sentábamos más o menos a discutir cómo sería la semana, un poquito de planificación con los temas y con la medicina. Y lo otro era la complicidad entre nosotras tres, el amor, porque eso sí hay que decir que aquí en la casa eso es una cosa muy importante, ¿no? Aquí no se habla en voz alta, aquí se dialoga las diferencias. Y en todo lo que hacemos realmente tratamos de alimentarnos. Nuestra filosofía de vida es que ya el mundo es demasiado duro, así que tu casa tiene que ser el espacio que te acoja, que te cure, etcétera, ¿no? Y eso también lo hemos aprendido de la mamá, pues. Entonces, no lo discutimos con ella porque por la edad que tiene, ella está más en su pasado que en su presente. Sin embargo, ella, también una cosa que hemos descubierto es su necesidad de hablar, su necesidad de decir las cosas, de transmitirnos su conocimiento, porque nosotras y nosotros, las sociedades, hemos callado a los abuelos. Imagínate, nuestra mayor fuente de sabiduría las hemos callado y les hemos puesto en lugares donde ellos van a ser tratados como pura mercancía nomás, ¿no? Me refiero a los asilos y a veces en un rincón en la casa. Entonces, cuando ella siente que tiene un lugar importante en la casa, y eso es lo que hace que dé de su parte, ¿no? Y le encanta, le gusta mucho, ¿no? Respecto de lo de la tecnología, sí, la verdad es que contábamos con lo que contábamos, pero hay por detrás todo un camino también de la Ana, que ha hecho ya cine, que hace cine, que es su pasión. La fotografía, por ejemplo, la mejor fotografía que hay en la serie, pues ella lo sabe reflejar muy bien, ¿no? Luego la edición en una computadorita, que sí, eso es lo más, digamos, la mayor inversión que hemos hecho en todo este tiempo, por suerte, nos ha encontrado así la cuarentena. Entonces, pero también está bien que a pesar de lo desarrollado que está la tecnología y de las mega máquinas que pueden haber, hay que devolverle la importancia a lo que realmente es, que es lo que tienes que decir, lo que tienes que mostrar. Y en este caso nos parecía también muy importante aportar desde lo concreto, ¿no? En salvar vidas, y ello al final de cuentas es eso, ¿no? Porque nos va a dar este coronavirus y cuando vayamos al hospital nos vamos a morir porque no hay la infraestructura o la estructura suficiente para atender esos casos, ni siquiera hay vacunas. Sin embargo, nadie habla, nadie explora, excepto algunos cuantos locos, de soluciones que están más allá de la farmacéutica. ¿Por qué no? Digamos, ¿no? Entonces, frente a todo este panorama así tan oscuro, hemos hecho poesía con la abuela y con nuestros diálogos, con a veces con los saberes suyos, a veces con los que nosotros también hemos recogido de nuestra actualidad. Pero lo más importante ha sido eso, ¿no? Reflejar con sencillez, con humildad también, y ello, que en este tiempo lo que más necesitamos nosotros es que ese círculo, ese útero a donde hemos vuelto, nos cobije, nos proteja para enfrentar este nuevo desafío, que es esta nueva era que parece que va a tocar muy duro, ¿no? Y así pues la Ana se convierte también en un personaje, una figura muy importante, porque ella, como una mujer joven, sabe leer lo que está pasando y está ávida, está buscando, no solamente porque por su experiencia dentro del cine, sino porque está muy empeñada en que todo su accionar sea consecuente, ¿no? Entonces, eso también es súper increíble. Me he extendido demasiado, perdón, pero agradecerte y felicitarte también, porque tus ojos pueden ver estos esfuerzos que humildes también que se hacen, pero que juntos sí podríamos y estamos cumpliendo con el desafío que nos corresponde en estas circunstancias, que es dar respuestas positivas, alegres. Por eso reír, y ese tiene que ser la respuesta frente a todo lo que nos está pasando, y ello. Mil gracias. Sobre el proceso de filmación, hemos tenido mucha suerte, ¿no? De estar las tres trabajando tan tranquilamente, ¿no? Entendernos también. Más allá de definir qué le íbamos a dar por día a mi abuelita, no nos hemos como sentado a estructurar bien un guión, ¿no? Como los pasos para hacer una producción audiovisual. Hemos ido fluyendo alrededor de las vitaminas y suplementos y comidas que le íbamos a dar. Y para mí particularmente creo el que Marisol y ella hayan hablado en quechua le da un gran plus también a la serie. Se nota, ¿no? Que mi abuelita es mucho más suelta cuando está hablando en quechua e incluso puede decir más cosas, a pesar que conmigo así siempre es más, o con sus nietas, ¿no? Siempre es un poco más como queriendo dar consejos y mostrándose como fuerte, ¿no? Con Marisol es como más contar sobre la cotidianidad y lo que ha pasado en su vida. Entonces creo que son dos diálogos bien ricos también, ¿no? Ninguno ninguno creo que sea como rebuscado, ¿no? Intencionado. Solamente estábamos filmando nuestros día a día. Es así siempre ella, esa es la relación que tenemos las tres en la casa. Y rico, ¿no? Es para nosotros bien. Realmente, como dices, no creo que estemos teniendo en cuenta la magnitud de lo que hemos logrado, pero nosotras estamos súper chochas con el resultado, ¿no? Con verla incluso, o sea, mi abuelita tan tan recuperada, tan está bien fuerte estas últimas semanas que le hemos dado muchas más vitaminas, ¿no? Está más lúcida, está más activa, entonces eso es lo que a nosotras nos ha motivado a hacerlo diariamente y ver en ella la fuerza, creo que ya con eso es estamos más que pagadas, ¿no? Y vamos a seguir como yendo por ese lado también. Pero muchas gracias por la cobertura, como decía Marisol también. Y sí, ¿no? Les invitamos a seguir a viendo los capítulos de Mami Ju. Y creo que se puede encontrar detallitos nuevos en las conversaciones con ella, así que los invitamos y las invitamos a verlo, ¿no? Un abrazo y un saludo. Muchas gracias por la entrevista, Yeyo, y esperemos que vean pues la serie Mami Ju. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. En estos días de cuarentena prolongada, hemos asistido en redes, en particular un incremento en convocatorias, en invitaciones, en desafíos para generar contenidos. Algunos más responden para evitar caer en la vagancia y en la flojera. Otros también responden al querer crear redes y vínculos. Y otros, que creo que es este caso al cual vamos a hacer referencia, es a un proyecto más creativo, colectivo en red o en redes. Para esto nos acompaña Mauricio Bando, amigo cercano, en el sentido de que somos parte de la organización del Festival de Cine Radical, y que esta cuarentena ha generado un nuevo proyecto, que es el film Fin del Mundo. ¿Cómo estás, Mau? Hola, Yeyo. Muchísimas gracias por el espacio y gracias siempre por el trabajo que continúan haciendo, incluso en estos contextos particulares, con el programa y también con Imagen Docs. Personalmente valoro y agradezco mucho ese trabajo que hacen desde un lugar más crítico respecto a la cinematografía nacional y a las imágenes en general. Esta convocatoria llamada Film Fin del Mundo pues está inspirada en una serie de reflexiones, de charlas que hubo en el marco de la primera versión del LAB, el Laboratorio de Apropiación del Archivo Audiovisual Boliviano, que se hizo en la gestión pasada del Festival de Cine Radical aquí en La Paz, que convocaba a 5 proyectos del país que contengan una apropiación o reapropiación de materiales de archivo. Y uno de esos proyectos, que se llamaba La Primera Vez como Farsa, de los realizadores Esteban Prudencio y Pablo Barriga. Estos dos colegas iniciaron un proyecto a partir justamente de encontrar material ajeno ya creado por otras personas en la web, sobre todo materiales de internet, que rondaban un poco en torno a este concepto del fin del mundo o imágenes apocalípticas. Digo apocalípticas en ese contexto porque era septiembre del año pasado, de 2019, y bueno, estaba había mucha circulación de imágenes de esto, de por ejemplo, de los incendios de la Amazonía en el oriente del país, y era un contexto particular también por ser finales de septiembre, ¿no? Cercanos a las últimas elecciones de octubre de 2019, entonces había un contexto muy particular que permitía como una lectura obviamente diferente de la actual respecto de ciertas imágenes. Pero incluso saliendo más allá del contexto en el que surgió el debate, este concepto, esta idea de imagen del fin del mundo nos llevaba un poco a cuestionarnos si también existía un tipo de imagen en un sentido más quizás taxonómico de poder identificar claramente este tipo de imágenes, ¿no? Y evidentemente no había una respuesta y evidentemente no la hay y no creo que la haya, pero era muy interesante ver que cierto tipo de imágenes desprendían ciertas sensibilidades, ciertas sensaciones, ciertos pensamientos respecto de algo que se estaba acabando, un mundo que se estaba acabando o estas imágenes de un mundo que podían despertarnos esa sensación. Evidentemente yo creo que esos debates se han quedado un poco en varios de nosotros. Y bueno, enfrascándolos un poco en este contexto, pues nos hacen ver de alguna manera con ojos diferentes todo el tipo de imágenes que están circulando en todo lado. Y nos ha puesto a pensar también en qué imágenes pueden ser creadas en este contexto. ¿Cómo vemos este momento actual? ¿Con qué mirada, con qué sensibilidad, con qué sensaciones estamos mirando lo que nos toca vivir ahora como país y como humanidad? Y bueno, es así que hemos decidido lanzar una convocatoria que encierra en sí misma una obstrucción creativa, llamémoslo así, es una obstrucción formal, digamos, en la que se convoca a todos los realizadores a filmar un video minuto. Ahí está la primera restricción formal, digamos, de que no puede durar más de 60 segundos el video. Y la segunda restricción sería que no puede haber cortes en esos 60 segundos. Eso sería como una sola toma. Si esta sola toma es un plano secuencia o no, si es fijo o no, si tiene movimiento, si tiene cualquier otro tipo de decisiones de puesta en escena, bienvenidas, pero la idea es que no haya cortes. ¿Por qué dos restricciones formales tan concretas y tan tajantes, digamos, en el buen sentido? Porque creemos que en 60 segundos... ese tiempo de imagen en movimiento te obliga plenamente a pensar prácticamente cada segundo que aparece en pantalla, y la segunda restricción de que sea sin cortes, bueno, pues también te obliga a evitar un poco ciertos hábitos facilistas de la edición, a evitar ciertos efectismos a los que podemos estar acostumbrados, y justamente doblega un poco el reto de pensar esa imagen en su duración y en su forma total, ¿no? El contenido evidentemente está a partir de la premisa de fin del mundo, pero pensamos que no es algo, no es una idea, no es una premisa necesariamente apocalíptica o fatalista o pesimista del mundo, ¿no? Que no sea leída así, sino todo lo contrario. El fin del mundo es puede ser el fin de tu mundo, o el fin de mi mundo, puede ser el fin de un mundo precisamente imaginado y creado por cada realizador. El fin del mundo puede ser también el inicio de uno nuevo, es decir, es como que no podemos caer en una categorización de lo que puede ser ese concepto. Más bien, creo que nos puede disparar muy, muy ricas reflexiones, ¿no? Es así que hasta la fecha hemos recibido 18 videos en nuestro Facebook. El grupo que hemos armado específicamente para esta convocatoria y al que puede acceder quien quiera, no hay restricción de ningún tipo. El grupo se llama hashtag Film Fin del Mundo y continuamos expandiendo y propagando la convocatoria en las redes. Estos 18 trabajos enviados hasta el momento, varios son de colegas de realizadores quizás con más o menos trayectoria, pero también hemos recibido gente, videos de gente que más allá de su trayectoria o no en el cine o de su experiencia previa o no, se está animando a mandar sus videominutos y cada vez hay sorpresas mucho más interesantes todavía, ¿no? Es interesante también recalcar eso, ¿no? Que no es precisamente una convocatoria cerrada a cineastas con trayectoria, ni mucho menos. Es absolutamente a cualquiera que tenga las ganas de pensar cómo mira su mundo, pensar qué mirada tengo sobre el mundo, qué oídos tengo sobre el mundo en 60 segundos en este contexto tan particular que estamos viviendo. Entonces esa mezcla es súper interesante porque ya quizás la etiqueta de realizador o de director o de autor ya se desdibujan completamente en una convocatoria así. Cualquiera puede subir su video y bueno, sale con su nombre y eso es, ¿no? No hay ni siquiera ni la más mínima reseña biográfica de ninguno, ni currículum, ni trayectoria, ni mucho menos. Y eso nos encanta porque creemos que a partir de las mismas restricciones que estamos viviendo como humanos en este país y en este planeta, las restricciones de moverse, las restricciones de poder movilizarse, transportarse, salir de casa, estamos usando un poquito a favor eso para poder pensar nuestro mundo a partir de sus imágenes. Eso creo que puede resumir un poco la convocatoria. Sí, es rico también compartir con la audiencia que la selección del video minuto corresponde, mejor dicho, a un diálogo con la misma historia del cine y además con la pedagogía del mismo, puesto de que el video minuto como herramienta pedagógica es la más usual y la más potente para poder generar procesos reflexivos y creativos sobre el cine. Y algo que igual es súper interesante de esta propuesta de hacer el film Fin del Mundo es que obliga a cualquier persona que cuenta con un dispositivo de registro audiovisual a pensar dos elementos, ¿no?, fundamentales, el tiempo y el movimiento, porque no puede haber corte. Por tanto, si va a mover la cámara, tiene que haber hasta coreografía, ¿no?, como ya hemos podido evidenciar en algunas piezas. Y esto se desprende, obviamente, del trabajo métrico o de una métrica temporal, pensar el tiempo que habita en el plano. Y bueno, y algo que igual lo hemos venido conversando con Mauricio es que ojalá que con el volumen de material que vaya recuperándose y compartiéndose en el grupo de Facebook, esto se mueve por Facebook, se pueda ya generar una pieza coral, ¿no? Introducir estas unidades cinematográficas, unidades de 60 segundos, y suturarlas, ¿no? O en otros términos, hacer el montaje, enfrentarlas una con la otra, ¿no? Permutar, intercambiar y crear un sentido sobre imágenes films del fin del mundo. Sí, precisamente también creo que si vemos un poco las convocatorias que está habiendo, por lo menos a nivel latinoamericano, de este tipo y en este contexto, son similares en el sentido de que también convocan a cualquier realizador a enviar un video sobre su experiencia con la pandemia o etcétera a varios festivales de la región. Hay varias convocatorias circulando, ¿no? Pero creo que hemos tenido un poco el acierto de insistir en las restricciones formales. Entonces el volumen de los trabajos que hemos venido recibiendo ya se relativiza, ¿no? Ya no se trata de que mientras más lleguen mejor, sino de que los que lleguen y los que llegan están siendo realmente pensados y reflexionados desde lo formal, ¿no? Entonces me parece súper interesante que poco a poco gente se vaya animando y esté curioso un poco por animarse a crear algo, ¿no? Quizás hay gente que no ha filmado nunca nada y bueno, puede mandar un video. Y como bien mencionas, sí, quizás estaría muy interesante llegar a concatenar estos videominutos en un trabajo coral, ¿no? Yo creo que eso es como una segunda etapa, viendo qué es lo que va sucediendo con este experimento también, ¿no? Que es un experimento en sí. Y como lo que todo se ha venido gestando con el Festival del Cine Radical o incluso el festival en sí, siempre viene siendo un experimento en sí mismo, y más o menos viendo qué pasa con los procesos. Entonces yo creo que, claro, estaría hermoso ver una película coral, pero claro, ¿quién la monta? ¿Quién la edita? Yo creo que eso también se va a ir provocando ese mismo debate dentro del mismo grupo de Facebook y ojalá que traspase esas plataformas y esas propuestas, ¿no? Entonces sí, una vez más invitar a todos y a todas los que estén interesados en animarse a hacer un video minuto con estas dos restricciones, ¿no? De no más de 60 segundos y sin corte alguno. Invitar a todos y a todas para que participen y vamos viendo qué sucede en este lindo experimento. Un poco quizás queriendo mirar lo que ya ha pasado hasta el momento, analizando un poco quizás los trabajos que ya hemos recibido. Evidentemente hay algo en común que es quizás lo más obvio, pero es un poco esto de la perspectiva, del punto de vista, ¿no? Esta subjetividad que mira a un otro o a otro espacio desde una ventana, desde una puerta, etcétera, ¿no? Entonces es imposible no remitirse quizás a no sé, yo pienso en un hermoso trabajo, en un hermoso documental de este director ruso tan bueno, Víctor Kosakovsky, que ganó el festival IRFA, ya no recuerdo en qué año. El trabajo, el documental se llama Tiché, que la traducción sería silencio, y bueno, él se autoimpone en este caso, es una autoimposición de creativa, de que él decide no salir de su casa y filmar todo desde su ventana. Evidentemente él filma durante un año su calle y su esquina, llamémoslo así, no sale de ese lugar, de su ventana. Y claro, es imposible no remitirse a este hermoso documental. Y es muy interesante ver qué pasa desde estas subjetividades, ¿no? Plenamente de acuerdo en el sentido de que hacer este tipo de ejercicios, no solo para los creadores o directores, por decir algo, autores, sino a cualquier persona, ciudadano, espectador, el con su dispositivo comenzar a pensar que filmar, incluso con una consigna tan amplia, tan con tantas posibilidades de significación como el fin del mundo, creo que es un desafío súper súper sano para pensarnos como espectadores y asimismo pensarnos como creadores, o de alguna manera espectadores activos, ¿no? Bueno, Mau, fue un placer que nos acompañes en este programa en cuarentena. Sí, creo que está buenísimo nunca dejar de cuestionarnos los paradigmas que tenemos con los conceptos del artista, ¿no? Del autor, del director, y más bien reivindicar totalmente el concepto, por ejemplo, de lo amateur, que haciendo caso un poco a su etimología es amador, ¿no? El que ama. Entonces, seamos todos amadores de lo que hacemos. Y si unos estamos en la privilegiada posición de realmente estar en ocio la mayor parte del día, bueno, pues que sea un ocio amateur, que sea un ocio amador que despierte muchas potencialidades creativas de cada uno de nosotros y nosotras. Y queda entonces hecha la invitación a todos a mandar sus videominutos, pueden mandar más de uno, por supuesto. Esto, todo esto, mandarlo siempre al subirlo directamente cada quien al grupo de Facebook, hashtag film fin del mundo. Hashtag film fin del mundo. Entonces, muchas gracias de nuevo por el espacio, Yeyo, y ayúdanos también a compartir la convocatoria, compartiendo la fotito, compartiendo el grupo en el Facebook, nos ayudan un montón. Y bueno, ya, yo creo que ya no muy tarde vamos a tener noticias de probablemente un trabajo coral colectivo muy, muy, muy interesante. Entonces, muchas gracias y un saludo grande. Mucha salud para todos. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.